el devenir y sus actantes. Semiosis de tormenta y sus actantes más tempranos, destrozados en su cultura por el ejemplo del origen de su siembra y por el ambiente de cultivo. Con deseo y desesperación, esperando sean circunstancia y no generalidad. Mientras que los poderes no fácticos y aquellos que lo son, no todos y no en todo, permean un caldo de cultivo donde las cepas, con actos sémicos torcidos, generan epidemia en sectores y en proporción. Es preciso y primordial no ser frugal con los retoños en cultura, presupuesto y proyección. No queramos enderezar la rama ya torcida, que en todo caso se romperá. La cultura se corrige desde la base, en la generalidad. No es cuestión de saturar las poblaciones con instituciones del saber superior. La cuestión es invertir en aquellos del saber de los retoños y en aquellos del saber superior existentes y en todo caso reinventar las retículas existentes y generar nuevas visiones del saber que se proyecten en la ciencia, tecnología, salud, economía, finanzas, comunicaciones, medio ambiente, entre otros. Semiosis de tormenta y sus actantes más tempranos, destrozados en su cultura por el ejemplo del origen de su siembra y por el ambiente del cultivo. Con deseo y desesperación, esperando sean circunstancia y no generalidad. Decay.